cuando estás bien. Que el que tú quieras creer, no hay más Dios que el que tú quieras creer, no hay más Dios que el que tú quieras creer.